¿Qué tal, amigos de Botaneando con la Mole? Yo soy Iván Febas La Mole y me da mucho gusto saludarlos a toda la raza que siempre está checando mi canal de YouTube y viendo los videos de los restaurantes que visitamos. Hoy, el especial de Botaneando con la Mole es especial de Drive-Thru Breakfast. ¿Cómo se va a hacer este cotorreo muy gringo, Breakfast, acá? Vamos a visitar, podríamos decir, los tres franquicias estadounidenses más conocidas en Monterrey, que es McDonald's, Carl's Jr. y Burger King. Y ellos manejan un desayuno. Pero no comprar el desayuno tradicional, sino ellos manejan un muffin, o sea, que tipo una hamburguesa de desayuno, y la vamos a comparar. Vamos a probarlo, vamos a ver qué tan rica está cada una, comparar en sabor, en llenadera, el tamaño y los precios. Así que acompáñame en este especial de Botaneando con la Mole, que andamos de drive-thru. Ahorita regresamos. Sí, voy a querer un McMuffin, un paquete de McMuffin de huevo con salchicha. Un jugo de naranja. No, así está bien. Nada más. Ok. $47. A bajarle, luego me van a cobrar de YouTube acá regalías por el cártel. $47. Vamos a recoger el plato. Lo voy a cortar aquí para pagar y luego ahorita recogemos el plato. Ya tenemos el paquete de McDonald's. Es McMuffin de salchicha con jugo de naranja y papa hash brown, creo. Me salió $47. Te lo vamos a checar. Ahora vamos a Carl's Jr. Vamos a ver qué paquete de desayuno tiene y qué tan maníaco está. Sí, le encargo un bacon, egg, cheese, biscuit. Dámelo en combo. El egg, bacon, cheese. De Carl Jr. con su jugo de naranja también, papa hash brown. Ahora vamos a Burger King, vamos a ver qué trae en Morral Burger King, qué desayuno maneja o qué tipo de biscuit con huevo, hash brown y leche. Y los vamos a comer los tres y los vamos a comparar. Eso me encanta. Buenas. Hola. Oye, ¿desayunos qué tiene? Croissant y hot cake. ¿Me das un combo de un croissant? Claro que sí, sería con jugo refresco. ¿Con jugo de naranja? ¿Ven? ¿Nada más? Ok, tenía 61, ¿qué gusto para acá? Ok, gracias. Ellos, es croissant, no sé si tenga huevo el pinche croissant, pero es el más caro hasta ahorita de los tres. Ya tengo el croissant de Burger King, que fue de los tres el que me salió más caro, como 60 y pelos, pero todavía no lo veo, a lo mejor está chido el croissant. Lo vale. El más barato fue el de McDonald's. Entonces ahorita vamos a hacer el cáliz de los tres desayunos que maneja tanto Carl's Jr., Burger King y McDonald's. Aquí en Botaneando con la Mole. ¡Oh! Bueno, raza, ya estoy aquí en Botaneando con la Mole. Aquí tengo los tres desayunos de las tres marcas más importantes de comida rápida, podríamos decir mundialmente. Tengo lo que es el McMuffin de McDonald's. Es el Biscuit Egg Cheese de Carl Jr. Y este es el croissant de lo que es Burger King. Varían los precios. Aquí guardé los tickets. Te lo digo como información. Un McMuffin con un jugo de naranja. ¿Qué más trae? Y la papa hash brown. Salió un total de $47. Carl Jr. lo que es el biscuit con el jugo de naranja, papa hash brown, salió en $55. Burger King, que es un croissant con papa hash brown y jugo de naranja, en $68. Así, ahora vamos a lo que es el chencha. Viene el McMuffin y viene la papa Hass. Aquí estoy sacando el McMuffin. La verdad se ve bueno. Trae lo que es el pan. Lo voy a acercar a la cámara. El pan. Lo que es el huevito. La salchicha. Y el queso. La verdad, lo que es McDonald's, el huevo está muy rico, el huevito, la salchicha, el pan es un poco reseco. En sí, el McMuffin pues ya tiene característica de mucho tiempo, es bueno. Solamente lo que le puedo poner puntos menos es al pan, que es algo reseco. Pero en sí los ingredientes, la salchicha, el huevo, el queso, todo está delicioso. Ahora vamos con Carl Jr. Carl Jr. que también trae lo que trae Carl Jr. Bueno, ahí se le echaron servilletas, acá McDonald's no lo pusieron. Es que la papa hash brown viene en bolitas. Sí, la verdad es igual del tamaño que el de McDonald's. Vamos a ver, aquí está el huevo y el tocino. Ese es de tocino, no es de salchicha, vamos a probarlo. El pan, mucho mejor, es de biscuit. Estilo eso que te dan con el pollo. Más suavecito el pan a comparación del de McDonald's. Más que McDonald's es mucho más rico lo que es el huevito y la salchicha. Se me hizo muy salado el tocino de Carl Jr. Pero bueno, pasa, está rico. Solamente, digo, en cuestión del pan sí está mucho mejor que el de McDonald's. Pero el tocino... Y se me hizo un poco, vulgarmente dicho, cacique, ¿no? Lo que era, digo, pues acá traía huevo, queso y salchicha, y acá nomás traía huevo y tocino. Y bueno, en comparación de precios, es un poco más alto Carl Jr. Y ahora vamos con el más caro, que es Burger King. Aquí está. Las papas también son estilo como bolitas. Este es el croissant. Es el más caro, 65 pesos, 68 pesos. Algo pequeño, pero es un croissant. Trae frijoles, los otros no traen. Trae tipo jamón. De pierna trae queso y trae huevo. Poquito, pero trae. Pues bueno, señores, dándoles mi reseña de estos tres desayunos de campeones. Cada uno tiene cosas diferentes, obvio, sabores diferentes, y tiene sus plus y sus contras. Hablando de McDonald's, McDonald's es los que manejan el desayuno más barato. Con menos de 50 pesos puedes llevarte un McMuffin, una papa hash brown y un jugo de naranja. Es algo económico para lo que les gusta el desayuno estilo americano, hablando de franquicia. En sabor del McMuffin, pues el huevo está rico, la salchicha tiene muy buen sabor, el pan en lo particular es lo que decae, o sea que no es su fuerte de McDonald's. Pero en sí su plus es el precio y obviamente que tiene buenos ingredientes, menos el pan. Por Carl Jr., que de los tres es el de la mitad de caro, el pan es bueno, es tipo, a mí lo particular es algo rico, mantequilla, es estilo biscuit. Es un poco, viene un poco cacique en ese aspecto. Solamente el que manejan ellos de tocino. Bueno, lo que yo vi en el producto, el pan es bueno, el huevo no es malo, está rico. El tocino, poquito, le echaron poquito. A mí me tocó que le echaran poquito y es un poco salado. Es un buen producto, creo que sí necesitan echarle un ingrediente más. El más caro fue Burger King, en 68 pesos el croissant. El tamaño, el contra es de que es el más caro. no es el más grande, yo creo que compite con el tamaño de los demás, o un poquito más, pero sí trae más ingredientes, eso pues equivale a que por eso está más caro. Trae frijoles, trae jamón, trae huevo y trae queso, y el croissant. El pan es muy bueno, el croissant, si es en sí el producto de Burger King es bueno, solamente que el precio es sí, 68 pesos para pues, un vato acá de mi forge, pues sí está medio carón. Tendrías que comerte dos. Este video no es para decir quiénes son los mejores. Los tres tienen cosas buenas, como cosas también que les fallan. Ya nomás ustedes deciden. Si quieren ir por barato, McDonald's tiene buen producto y es barato. Le falla algunas cosas como el pan, en lo particular a mí. Carl's Jr. es una medida estándar, o sea, un precio normal, pero también creo que es un poco cacique para el precio que manejan. Les faltó ahí, no sé si fue en esa sucursal o a mí no me le vino queso al producto, o hay que pedirlo con queso. Y el más caro es Burger King, de los tres, tiene muy buen sabor y es un buen producto el que maneja Burger King, caro, pero bueno, y nomás lo único malo es que no te va a llenar. O si es para un tendempié está bien y quieres gastar 68, 70 pesos, Burger King. Señores, esto no es para criticar las marcas, nomás es como una reseña de Iván Femal La Mole, que me gusta, se ve que me gusta botanear. Y estaré visitando, aparte de restaurantes donde les hacemos promoción, estaré visitando lugares y comparando algunos productos. Esto fue Botaneando con La Mole.